Hola, esto es Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos a comenzar hoy con Kid Congo, un habitual del programa que tiene nuevo disco y para variar un poco, no está con su habitual banda últimamente, los Pink Monkey Birds, sino que coincidió con una banda australiana que se hacen llamar The Near Death Experience, que también tienen como él sus muchos años. Y coincidieron en un directo en el cual decidieron unir fuerzas tocando temas de ambos proyectos y de momento Indered ha dejado una canción para escucharlo, que es una versión de uno de los grupos míticos en los que estuvo Kid Congo Powers, el Garbage Men de los Cramps. Kid Congo Powers and the Near Death Experience. Take out the garbage, take out the garbage. Take out the garbage, 'cause here comes the garbage man. Keith Congo Powers and the Near Death Experience, una banda australiana que entre otros pues está el hermano de Roland S. Howard, el mítico guitarrista que murió también hace muchos años. Pues eso, su hermano Harry Howard toca en esta banda y bueno, también ha estado pues en los Pop Crimes, en Crime and the City Solution y demás bandas australianas. Keith Congo Powers, que este año, pues bueno, seguramente en breve tenga pues alguna novedad con los Pink Monkey Birds, pero bueno, ya sabéis que también tiene sus recién estrenadas memorias en las que cuenta pues su paso por todas esas bandas en las que ha estado involucrado, y me imagino que bueno, acabando en ese último proyecto que le tiene activo, y que por cierto parece ser que estos días ha roto una pierna. Qué cosas, lo que tiene esto de internet. Bueno, pues nada, Keith Congo Powers, que este disco está bueno, grabado en directo en Santa Kilda, y lo edita In The Red Records, un sello pues que empezó hace 30 años en los 90, con precisamente pues a pesar de estar en Los Ángeles, con muchas bandas que venían de Nueva York o de Ohio, como los Cheater Slicks y demás grupos ruidosos. También pues empezó haciendo reediciones de discos de Pussy Galore, y bueno, pues con el tiempo pues ha seguido sacando cosas, y ahí están pues eso, Keith Congo Powers en este disco en directo, y también en su segundo disco con los Wolf Manhattan Project, que es ese supergrupo de tres patas que está compuesto por pues el propio Keith Congo Powers, que por cierto le ha tocado un poco como cuando estuvo en los Cramps, que hacía entre comillas de bajista, y bueno, pues aquí hace también, porque como no tenían bajo, pues bueno, en realidad toca la guitarra rítmica, digamos, y lo más parecido a un bajo. Luego Bob Bird a la batería y Mick Collins a la voz, guitarras y algún que otro instrumento. Se llama Summer Forever and Ever, el nuevo disco, y pues el tema que de momento han adelantado es este Silky Narcotic. Son los Wolf Manhattan Project. We'll be right back. open pocket. Wolf Manhattan Project, un proyecto, como os digo, pues eso, entre Keith Congo Powers, Mick Collins y Bob Berg, que hace poco le veíamos acompañando a John Spencer también en su última aventura con los Hitmakers. Como digo, eso, In The Red, un sello que empezó en los 90 con sonidos tirando a difíciles, podríamos decir. Mirando un poco los discos que sacaban al principio, pues eso, están los Cheater Slicks, con los que por cierto cierran el círculo un poco, porque recientemente sacaban uno de sus últimos trabajos. Estaban los Bass Halls, un single de los Gorys, Andre Williams, que pues estaba con ese discazo que sacó llamado Black Godfather. Y que, bueno, pues eso fue Internet también el que lo sacó. Los King Brothers, los Knoxville Girls, otra de las bandas en las que estuvo, pues sí, coincidían los dos, Keith Congo Powers y Bob Berg, si no recuerdo mal, y con un montón de peña más. Bueno, los Dirt Bombs de Mick Collins, los Country Teasers, Raining Sound cuando empezaban, Speedball Baby, vamos, The Hunches, vamos, una barbaridad de bandas que con el tiempo, pues bueno, se han ido adaptando, supongo, un poco a nuevos sonidos, pero siempre un poco, pues bueno, alejados de lo más comercial, casi siempre. Y nada, para escuchar una tercera referencia de lo último que han sacado, este sello de Los Ángeles, In The Red Records, vamos a escuchar a Dion Lunadon, que tiene su segundo disco en solitario. Recordemos que este hombre ha estado pues en dos proyectos también bastante interesantes, de D4, una banda así como de rock and roll, podríamos decir, y A Place to Bury Strangers, un proyecto que en realidad, bueno, formó parte de una de las últimas formaciones, porque en realidad, pues bueno, el proyecto es más bien del cantante y guitarrista, pero durante los últimos años ha estado tocando el bajo con ellos. Y ahora, pues eso, saca su nuevo disco tocando todos los instrumentos, y uno de los temas se llama Living and Dying with You. Dion Lunadon. We'll be right back. Nabón, tocando todos los instrumentos excepto la batería, por cierto, que tiene en el disco a dos baterías distintos. Seguimos aquí en Shit, en la Irola Irratia. Vamos a escuchar ahora otro nuevo trabajo de otros, pues que con el tiempo se han convertido también en habituales. X-Ray Cat Trio. Un trío, evidentemente, que nada, tienen un nuevo trabajo llamado Haunted y que vamos a ir pues saboreando con un instrumental que hacen llamar Jackalope. Son X-Ray Cat Trio. X-Ray Cat Trio, un proyecto de, sobre todo, bueno, su guitarrista, el Nico, cantante y guitarra, y también se encarga del Ceremin en el disco, y que de hecho también, si buscáis en YouTube, da tutoriales para, bueno, aprender temas, pues por ejemplo de los Cramps, como no, y de, bueno, de un montón de bandas de rockabilly, de punk rock y varias más. Un disco que a mí la verdad es que reconozco que me ha gustado, porque pues no sé, parece que han vuelto, como que se han convertido un poco más yendo hacia las raíces, quizás hacia sonidos un poco como, me ha recordado muchísimo a los Pine Hill Haints, ese otro grupo así con, pues bueno, que suelen utilizar instrumentos, pues eso, como violines, la sierra, típicos sonidos así un poco fantasmagóricos. Y bueno, pues eso, en este disco casi podríamos confundir a los dos grupos, pero bueno, nada más lejos de, porque en realidad estos están en Inglaterra, mientras que los Pine Hills son estadounidenses, o sea que les separa unos cuantos kilómetros. En formato trío que completan Adam Richards al contrabajo y Holly Rick a la batería. Vamos a escucharles en otro de los temas, por ejemplo, este. La verdad es que casi los más representativos son pues los tres primeros, y este, el segundo, Strange Times at Roswell High, pues es uno de los más redondos. Ahí tenemos a X-Ray Cat Trio. We'll be right back. Tercer disco de la banda de Leeds, que aquí aparte también cuenta con la colaboración en algún que otro tema de pues un saxofonista, un violinista, un pedal steel, y que bueno, y aquí concretamente en vez del contrabajo pues estaban tocando el bajo eléctrico. Un disco, pues la verdad es que breve. No está claro que no han querido meter temas de relleno, aunque es curioso porque recientemente también, que seguramente en algún otro momento, si es que vienen por ejemplo a tocar en directo, pues lo recuperaremos. Antes de sacar este disco sacaron un single con una versión del I'm a Miracle Worker que es bastante, bastante curiosa. Y bueno, pues la cuestión es eso, es un disco breve pero muy intenso. Vamos con un último tema, Hotel Metropole. Thank you. Seguís escuchando Shit en la Irola Erratia 107.5 y estos eran X-Ray Cat Trio con su nuevo disco Haunted. Que tiene muy, muy buenos instrumentales. Tienen uno con una ouija que mola. Bueno, pues seguimos con pues uno de los conciertos que va a haber esta semana, concretamente en el Gel Dorado dentro de ese 20 aniversario, que en realidad fue el año pasado, el 21. Pero bueno, por diferentes razones, pues están retrasando un poco las celebraciones. Y concretamente eso, este 3 de diciembre, porque el tiempo pasa volando, ya está ese concierto con Ray Collins Hot Club, que además se ha añadido unos teloneros muy, muy interesantes, que son los Rhythm Treasures, una banda barcelonesa que suena así, Do You Think That's Right, en su, de momento, único disco hasta la fecha. Tesoros del ritmo, de Rhythm Treasures, que pues es uno de los muchos proyectos que tiene la amiga Miriam Swanson. Quizás este no es el más conocido, pero bueno, quizás os suenen más los Flaming Tours, que pues hace poco además estuvieron aquí en el festival ese de blues que hicieron en Bilbo. Luego también ha colaborado, pues bueno, con Dani Nello, tiene un grupo de jazz que se llama Magnolia y debe de tocar también en una big band allí en Barcelona. Bueno, vamos, está muy, muy, muy ocupada. Y bueno, pues este sábado, como os digo, el 3 de diciembre, estarán de teloneros de Ray Collins Hot Club, que yo creo que es, pues la verdad es que, bueno, no sé, una unión muy, muy interesante. Como os digo, tienen solo un disco que sacaron en el 2019 de la mano de Sleazy, el sello malagueño. All Around the World se llama. Y bueno, pues eso, unos 12 temas de rhythm and blues, un poco de soul, quizás, no sé si un poquitín de exótica. Y vamos, un proyecto que vamos a escuchar, otro tema llamado I'm Shaking. Concretamente, bueno, son dos versiones. La que acabamos de escuchar, de David Clowney, y la que oímos ahora es el mítico tema de Rudy Tums, que cuando lo oigáis os va a sonar un montón. I'm Shaking the Rhythm Treasures. ¶¶ a wobble in my walk, I'm trembling. Yeah, I'm shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing the same that a Zen's, and I'm parting. And I'm shaking. I wanna hug you with all of my mind. I'm sweating and I'm shaking. A deal and a fever, so I've been told, makes your head spin around and your feet run cold. I got fever and I'm shaking. I'm so jittery and I'm shaking. Well, Samson was a mighty good man, strong as a in his days. And then along came Delilah and Cliff is weak, and it looks like you took me the same old way. So I'm nervous and I'm shaking. And I know you are doing to me. Oh, I'm jumping and I'm shaking and I'm jumping. Rhythm Treasures, que eso, están pues con la voz de Miriam Swanson. Un tema que digo, el I'm Shaking, que está compuesto por Rudy Toombs, que entre otras cosas, bueno, este tema concretamente lo compuso para Little Willie John, que es el que pues bueno hizo la primera versión, pero luego también compuso bastantes temas para una cantante llamada Ruth Brown, que bueno, tenía también una voz prodigiosa, y es el compositor de un clásico como es One Scotch, One Bourbon, One Beer, que igual os suena, pues entre otras, pues por la versión de John Lee Hooker o la que hizo George Thorogood con los Destroyers. Pues nada, ahí es nada. Seguimos, vamos a escuchar ahora a los amigos Ray Collins Hot Club, que bueno, pues eso, vuelven de nuevo. En esta ocasión es para el aniversario del Gel Dorado. Recordemos que hace no demasiado estuvieron tocando nada más y nada menos, como hacen los grupos esos que tienen éxito, ¿no? Aquí en Bilbo ha ocurrido y va a ocurrir en breve. Pues bueno, lo mismo hicieron los Ray Collins Hot Club en el Gel Dorado. Y bueno, siempre es una pues buena noticia poder verles en directo. Vamos a escucharles con un clásico de su propia producción, como este, ¿Qué hice la otra noche? Ray Collins Hot Club. Thank you. hall. How did I get there? What have I done? I have no idea at all. The last thing I remember was a big fine spree last night. I really felt like having a ball, but things didn't work out right. Tell me, what did I do last night? Tell me, what did I do last night? Tell me, what did I do last night? Tell me, what did I do last night? Alemanes Ray Collins Hot Club con Andreas al frente. Pues eso, el 3 de diciembre, este sábado, tenéis una cita en el Gel Dorado junto con los Rhythm Treasures. Pues esta banda que, pues a ver, no nos vamos a quedar sin escuchar otro tema más. Así que estamos, bueno, estoy entre el gran disco Cutting Out, que quizás pues ha sido pues el disco más, pues el que más redondo les ha salido, y bueno, no sé, que yo creo que podríamos dedicarle el programa entero al mismo, pero no, vamos a escuchar uno de los, pues del último, el 10 pulgadas que han sacado pues el año pasado, que se llama el tema Quit Work, porque también estos, por desgracia, no se dedican a esto de la música de pues continuamente, sino que vamos, que tienen que buscarse las alubias en otros curros. Quit Work, Ray Collins Hot Club. Collins Hot Club a los Restless, en un disco en 2012 que sacaron con unas cuantas versiones ciertamente curiosas. Se llamaba el disco Sounds Like Restless, en el que pues bueno, llevaban esas versiones a su clásico sonido de neo rockabilly, y una de ellas era este See Does It Right. She was a heart. Pues sí, los Restless haciendo una versión del Sit, Sit and Write de Dr. Feelgood, y más concretamente, pues bueno, uno de los muchos temas que en la primera época del grupo compuso Wilco Johnson para la banda. Ya sabéis, bueno, estuvo el comienzo de Dr. Feelgood y ciertamente pues marcando las bases. Después han seguido durante muchos años, con mayor o menor fortuna, hasta el día de hoy. Que bueno, pues hay un grupo que se llama Dr. Feelgood que sigue tocando los temas en directo y bueno, y acaban de sacar un nuevo disco. Pero bueno, la cuestión está en que Wilco Johnson, o John Peter Wilkinson, como se llamaba, moría el pasado 21 de noviembre, a los 75 años. Ya sabéis, después de que pues superara temporalmente, pues bueno, aunque tampoco han dicho exactamente cuál ha sido la causa, ¿no? Pero tuvo un cáncer y bueno, le operaron y pues bueno, la verdad es que le daban menos años de vida de los que al final ha tenido, casi 10 años ha sobrevivido a ese primer diagnóstico. Y bueno, pues nada, guitarrista especial donde los haya, tanto en su forma de ser como en su forma de tocar, y que pues nada, les vamos a recordar tocando pues eso, precisamente con su primer gran grupo, los Dr. Feelgood, con Lee Bryaux ahí a la voz, y creo que en este tema no sé si está tocando la armónica. Rolling and Thumbling, son Dr. Feelgood con Wilco Johnson. We'll be right back. rápidamente por comentar, aparte de Ray Collins, que estarán este sábado en el Ángel Dorado, por cierto, también dentro de ese 20 aniversario de celebración de la sala, pues este mes, el próximo mes de diciembre, van a estar The Courage, va a estar Doctor Explosion, que ya tienen también nuevo disco en Slovenly y nueva formación, y bueno, cambios que escucharemos pues en breve también. Y bueno, y el Beth va a estar el 24 de diciembre, y bueno, pues eso, unos cuantos bolos. Y por último, eso, decir, Guadalupe Plata, que siguen en su eterna gira, ahora en formato, de momento se mantienen en formato dúo, y van a estar el jueves día 1 de diciembre en la Daba Daba de Donosti, ellos solos sin teloneros, que tampoco les hacen falta. Pues nada, Guadalupe Plata. Esto ha sido Shit en la Irola Erratia en el 107.5. Hasta dentro de 7 días en la Irola. Agur.